trabajo, en realidad, yo soy parte de una mesa de coordinación amplia, porque este trabajo surge de la articulación de cuatro instituciones, dos instituciones del Estado, que son la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por un lado, y otras dos organizaciones por fuera del Estado, que son el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, una institución de investigación como FLACSO, como el Área de Economía, se junta con una organización de derechos humanos y con dos instancias del Estado para abordar lo que nosotros creemos que es una temática central que nos cruza a todos de distintas maneras, que es justamente esto, la participación, los roles que tuvieron los dirigentes empresarios en la represión a los trabajadores durante la dictadura, la última dictadura en la Argentina. En principio quería preguntarte, bueno, sabemos que el trabajo recopila cerca de 900 trabajadores que justamente resultaron víctimas del terrorismo de Estado. Preguntarte cuál sería en realidad la figura que engloba a estos empresarios, si es de responsabilidad, coparticipación, o sea, qué tipo de autoría, digamos, tuvieron en relación justamente con la dictadura militar. Sí, es una pregunta central. Mira, la entrada nuestra, ese colectivo de alrededor de 900 trabajadores, en realidad son víctimas de 25 empresas a las cuales nosotros investigamos en profundidad. Este es un trabajo, en realidad, que varios investigadores, en mi caso claramente es así, venimos siguiendo hace muchos años. Yo hace 10 años, en el 2006, había publicado un artículo con 6 casos, con 6 empresas, haciendo un análisis comparativo y de vinculaciones, proponiendo que en realidad el análisis de casos lo que te permite es trascender lo que muchas veces los investigadores vemos para un caso de empresa o dos, para ver en realidad, empezar a reconstruir dinámicas que tienden a esta pregunta que vos hacés, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo podemos describir esto? Para eso tenés que tener una muestra amplia, y este conjunto de instituciones y la configuración de un equipo de trabajo de casi 20 personas nos permitió ampliar la muestra a 25 empresas de todo el país. Esto es empresas del NOA, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, empresas de Corrientes, del NEA, empresas del interior de la provincia de Buenos Aires, de las localidades de Tandil, Olavarría y Bahía Blanca, empresas del cordón industrial de zona sur, es decir, todo el cordón que se extiende entre el sur de la ciudad de Buenos Aires hasta la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, el cordón industrial de zona norte, es decir, el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires hasta el sur de Santa Fe, y también el caso de Córdoba, que fue un caso central, ¿no? Entonces, digo, estamos tomando 25 empresas, muchas de las cuales son las empresas ya conocidas, sobre las cuales varios de los investigadores habíamos trabajado anteriormente. Este es el caso de Acindar, Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Astilleros Astarza, Dalmines y Derca, pero este núcleo de empresas ya conocidas se vio enriquecido por la suma de otros casos adicionales, por ejemplo, algunos de los ingenios de Tucumán. Nosotros en este informe incluimos no solo el ingenio Ledesma, que tradicionalmente desde los años 80 fue denunciado como un caso con severas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, sino que también sumamos otros ingenios en Tucumán, como el caso de los ingenios Concepción y Fronterita, ¿no? Que tienen un ciclo represivo que nos muestra otra cronología, que nos muestra un ciclo de represión en el caso tucumano que empieza ya en los últimos años de la década del 60, que tiene un pico muy importante en el año 75 con el operativo Independencia, y que, bueno, durante la dictadura también tiene un ciclo represivo muy intenso, ¿no? Entonces eso, es un trabajo de una enorme magnitud. Estos 900 trabajadores a los cuales vos te estás refiriendo justamente son solamente trabajadores de 25 empresas. Claro. Y ahora, si tuvieras que caracterizar la relación, obviamente imagino que debe ser diversa, porque bueno, el trabajo, como mencionás, es muy, muy amplio. Tal vez una empresa ha tenido otro tipo de relación con la cúpula de la dictadura militar que otras, pero si lo tuvieras que caracterizar, ¿qué dirías al respecto? Sí, es muy importante ahí las dos cosas que decís, ¿no? Por un lado, la diversidad. El informe tiene más de 1000 páginas, y esto se debe a que son 22 capítulos donde realmente prestamos mucha atención y dimos mucho espacio para la particularidad, ¿no? Entre las empresas que vimos hay un caso de empresa estatal, que es el caso de Astilleros Río Santiago, y otros casos de empresas como Swift que estuvieron en parte del periodo bajo la responsabilidad del Estado, y analizamos mucho la trayectoria empresaria, la dinámica sindical, las particularidades de la política represiva y las particularidades del involucramiento o participación empresarial en la represión, ¿no? Pero al mismo tiempo, más allá de este trabajo bastante detallado, bastante profundo en cada uno de los capítulos, que creemos que bueno, que es un gran valor del trabajo, nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, hay además un esfuerzo de sistematización tendiente a lo que vos preguntás. Y en ese punto lo que nosotros vemos es que hay puntos de conexión, puntos comunes, hay una dinámica que se puede reconstruir aún a pesar de las especificidades regionales, productivas, en términos de organización, que nos muestra que un conjunto de empresarios, de figuras empresariales, tanto propietarios de empresas como grandes figuras de la empresa, es decir, mandos superiores y medios en los casos de las empresas, tuvieron formas de participación muy activa en la represión. Y por esto, cuando digo muy activas, me refiero a cuestiones como la existencia de centros de detención y tortura de los trabajadores en los establecimientos fabriles, como cuestión extrema, y esto aparece en 5 de las 25 empresas analizadas, hasta la presencia de directivos que estuvieron presentes en las instancias de detención o de tortura de los trabajadores, hasta la provisión de recursos logísticos y materiales que incluyen desde información, listas de trabajadores para ser desaparecidos, hasta camionetas, vehículos de distinto tipo, en algunos casos en el astillero Río Santiago son lanchas, por ejemplo, para el traslado de trabajadores hacia una isla que operó como centro de detención y de tortura, todo tipo de materiales y de infraestructura, por ejemplo, recibir a las fuerzas militares y darles de comer, agasajarlas en el medio del desarrollo de sus tareas. Registramos una gran cantidad de formas de participación y nosotros lo que decimos es que el denominador común que vemos en estas 25 empresas es que se produjo un proceso de militarización de las fábricas. Claro, y ahora uno se pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, uno desconociera todo lo que fue el proceso de la dictadura militar, bueno, justamente, ¿qué es el beneficio? ¿Cuáles son los intereses que tenían estos empresarios en colaborar justamente con esta dictadura? Y eso es una pregunta muy buena porque en realidad no forma parte de la misión de los empresarios involucrarse, digo, en principio, el objetivo es la consecución de una ganancia, por lo tanto involucrarse en tareas de este tipo y desarrollar tareas represivas para las cuales no están preparados, ni formados, ni capacitados, la verdad que es algo muy desconcertante, muy llamativo y muy serio en términos de violaciones a los derechos humanos. Y nosotros ahí lo que decimos es, bueno, este conjunto de prácticas empresariales represivas lo que nos muestran es que además no se trata de un acompañamiento de las fuerzas militares. No estamos viendo acá un proceso de liderazgo por parte de las fuerzas militares y un acompañamiento, una suma de cuestiones por parte de los empresarios, sino que vemos una responsabilidad compartida, lo cual agrava aún más esta pregunta que vos estás planteando, que es el por qué, ¿no? Y en ese punto lo que nosotros decimos es que es muy necesario poder ver a la dictadura desde otro punto de vista y poder pensar que este proceso que muchas veces se explica en términos del desarrollo político tiene que ser pensado en función de la historia de la clase trabajadora también, ¿no? Entonces, este proceso de radicalización, de movilización de sectores muy importantes de la sociedad, que es la enorme preocupación de la dictadura, ¿no? Lo que ellos llamaban los subversivos, estos intentos de subvertir, tenían una fuerte raíz en la clase trabajadora. Y este movimiento sindical y esta clase trabajadora fue un objetivo central, en particular los representantes sindicales de base, los delegados y las comisiones internas, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que cuando mirás el proceso desde esta perspectiva, lo que vos descubrís es que el activismo sindical y el proceso de organización puso en jaque la situación del poder económico en la Argentina, ¿no? Sobre todo porque estaba vinculado con proyectos de transformación radical que no solo discutían los niveles de distribución del ingreso, que es un tema muy grave, y como ustedes saben, los trabajadores lograron recuperar participaciones de una dimensión de 45 a 47 puntos sobre el ingreso nacional, es decir, se estaban aproximando nuevamente al 50-50 a mediados de los años 70, después de 20 años de lucha campal desde el 55 en adelante en torno a la distribución del ingreso, sino también tenían proyectos de transformación radical. Entonces vemos que hay una preocupación compartida muy fuerte entre Fuerzas Armadas y poder económico respecto de este poder de la clase trabajadora. Y creemos que solo esto lo que te permite entender lo que, bueno, empezamos a descubrir en este informe sistemático, que se suma a una cantidad enorme de contribuciones previas, que te muestran otra trama, ¿no? Sí, un poco, digamos, lo que esbozaba Rodolfo Walsh en aquella carta famosa. Pero yo lo que te quería preguntar ahora, ya para dejarte y no quitarte más tiempo, es un poco la perspectiva justamente hacia los años que vienen, entendiendo que justamente los juicios contra justamente empresarios y las responsabilidades civiles en la dictadura son muy incipientes. En varios casos han sido frenados justamente por distintos actores de la justicia y ahora justamente con un gobierno tal vez adverso en avanzar en este sentido, ¿cuál es la perspectiva que usted, que vos y este espacio tienen al respecto? Mirá, nosotros creemos que hay cuestiones que dependen de las relaciones de fuerzas, de las posibilidades de acumulación, pero que el aportar con información y análisis es decisivo para sostener estos procesos, ¿no? Como vos decís, por un lado el proceso de juzgamiento de los responsables empresariales es incipiente, pero tenemos cuatro casos en los cuales hay empresarios imputados por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos se frenó dramáticamente, es la causa Ledesma, la causa en la cual es el acusado central es Carlos Pedro Blaquier y su mano derecha Lemos, ¿no? Y esa causa, efectivamente, por la intervención de casación que dictó la falta de mérito, no se pasó a juicio oral como se debería haber pasado, pero sí está la causa de la Veloz del Norte, que es una empresa de transporte de la provincia de Salta, que tiene evidencias sobradas de participación empresarial, desde la provisión de un micro para traer a los trabajadores detenidos, hasta la detención en realidad es porque el empresario Levin, quien está siendo imputado por delitos de lesa humanidad, marca a los trabajadores como responsables de un robo y por lo tanto se les arma una causa judicial, se los persigue, se los tortura brutalmente. Hay detenciones de víctimas dentro del predio de la propia empresa, o sea, estamos hablando de una cantidad enorme de evidencia y este caso está en este momento en la etapa de juicio oral, ¿no? Y están además los casos de la empresa minera Aguilar, que es un caso paralelo al de Ledesma, digamos, con rasgos bastante similares, donde también hay imputados empresarios, y está el caso de Ford. Entonces, digo, tenemos cuatro causas en las cuales hay imputados empresarios a los cuales se los acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad. No es poco, es mucho. Sí, claro. Y nosotros lo que creemos, digo, es mucho además en términos internacionales también. El proceso de justicia argentino atrae una enorme atención. Yo estuve en Ginebra en julio trabajando en la OIT y trabajando también en Naciones Unidas en una serie de audiencias por un tratado sobre empresas y derechos humanos. Y el caso argentino es un caso que despierta mucha atención, mucha admiración y mucho interés. Entonces, nosotros creemos que esto hay que sostenerlo. Creemos que la acumulación de evidencia muestra que este fenómeno es mucho más extendido aún de las cuestiones muy graves que se saben desde los años 80, que estuvieron probadas desde la CONADEP y el juicio a las juntas. Y estas más de 1000 páginas en realidad tienen el objetivo de poder acercar una serie de datos y análisis que permitan sostener, por un lado, la investigación histórica y el conocimiento de nuestro pasado, que creemos que es decisivo, y por otro lado, la judicialización y reparación, que creemos que es un requisito básico para la sociedad. Entonces, efectivamente, hay un cambio de época en muchos sentidos, y bueno, hoy escuchamos al presidente electo que no mencionó a las dos palabras mágicas del día de hoy, 10 de diciembre, que son derechos humanos. Claro. Que es muy muy expresivo, ¿no? En el Día Internacional de los Derechos Humanos. No mencionarlo mínimamente. Exactamente. Entonces creo que sus expresiones explícitas en otros tiempos, referidas al curro de los derechos humanos, y la falta de mención explícita, tanto en las instancias más visibles de la campaña, como el debate, por ejemplo, donde lo que se dijo es, en todo caso, se dejará actuar a la justicia, como si el Poder Ejecutivo no tuviera el papel de marcar agenda, ¿no? Claro. Entonces, claramente creemos que hay un cambio de época en este sentido, pero creemos que, en todo caso, es más indispensable que nunca que estos temas se sigan apropiando por parte de la sociedad. Y en ese sentido también me parece que sí es significativo el editorial de La Nación del día después de las elecciones, también es significativa la reacción... Terrible editorial eso. Bueno, pero también es significativa la reacción de un colectivo de periodistas, ¿no? Con posicionamientos políticos muy diversos, pero que apoyaron unánimemente el proceso de memoria, verdad y justicia. A eso apuntamos, digamos, a eso apostamos. Por un lado, la investigación seria, sistemática, documentada. Nosotros esto nos llevó 2 años de trabajo, la participación de muchísimos sectores, lectores externos, investigadores, personas clave, gente de los distintos archivos que nos facilitó mucha información. Esto es el producto de un trabajo colectivo inmenso, de estas 4 instituciones que yo empezaba mencionando, pero además de una cantidad de redes y personas muy significativas. A esto apostamos. Muchas gracias, Verónica, por la comunicación. Una cosita cortita nomás, aparte ya nos tenemos que ir, pero ¿dónde se puede conseguir el informe? Bueno, esa es otra buena noticia. El informe fue publicado por InfoJus, que es la editorial del Ministerio de Justicia, así que está disponible en internet, el PDF, se puede bajar totalmente gratuito y libre, así que solo tienen que buscar en el sitio de InfoJus los 2 tomos, las 1000 páginas, bajarlas y leerlas. Es una tarea un poco larga, pero vale la pena. Pero vale la pena.